dice que manda el dinero. Cada día los telediarios dice que manda el gobierno. Eso es mentira, porque aquí manda el dinero. Si no tienes dinero, tú no vales ni un peo. La policía te defiende en relación a tus ingresos. Oh, banca, vamos a por ti, vamos a por ti. Atrapado por la tiranía del FMI. No soporto que nadie me diga cómo debo vivir. Radio Bronca 104.5 de la FM. En tu día. Parece la voz de Pancho. Sí, parece que es él. Amigos y amigas, bienvenidos todos al Circo de las Miserias, al magazine de lo absurdo, Chanqueta Muerto en Radio Bronca 104.5, hoy inusitadamente puntuales. Buenas tardes, Paloma. Buenas tardes. ¿Estás impresionada? Sí, algo que sí? Está pasando. Mira el brillo en mis ojos. Me das miedo. En serio, no tengas miedo, dame la mano. ¿Para no qué? La siento, dame la mano. No, ahora sí la siento. Siempre me haces lo mismo con la mano, no te lo quiero dar más. No, confía en mí, dame la mano. Confías en mí, confías en mí como ladino, confías en mí. Tenemos hoy una gran sorpresa en este programa, ya lo anunciamos la semana pasada. Y llevamos sí, amenazando sí, tiempo ya con esto. Y bueno, lo hemos cumplido, o sea, es una de las cosas, supongo que tenía que ver con que, bueno, pues que había dinero por medio. Que sepáis que este programa va a recoger fondos para diversas causas que iremos comentando durante el programa, pero sí, ante todo... Hay un tema de una chaqueta de un tuno que había que pagar por ella, ya comentaré. Ahora os lo explicamos, lo de la chaqueta. ¿Qué tal transición? Bueno. Hola, buena tarde. Qué pocos salaos, ¿eh? Por bien, favor. Bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bien. Bueno, tenemos a la transición aquí en directo, por segunda vez en el chanquete. ¿Cuánto ha pasado desde vuestra última visita? Pues un año. Un año y montón de... Épico. Un año y montón de discos no más. No mucho. Sí, un montón de discos más, sí, pero no... Es que para nosotros el tiempo pasa de otra forma, así claro. Que no nos vamos a poner a discutir, porque para nosotros cada día pueden ser 2.5 para vosotros, ¿me entiendes? Si tenéis un metabolismo acelerado, como los perricos. Sí, los átomos de nuestro cuerpo funcionan diferente con los electrones y todos vamos tirando así, ¿sabes? Es una transición de la materia en concreto. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Que es justo lo contrario que le pasa a Julio Iglesias, que está igual. Me gusta mucho. O Jordi Hurtado, que también está igual. Este discursillo neo-hippie, esa igual, ma. Punk psicodélico. Esa lo lleva bien. No te pases con Chico Velasco, que has dicho. No. Lávate no. La boca, ¿eh? Que Concha, no. Que el Tena Lady, tío. Bueno. Hemos venido a hablar de nuestro disco. De nuestro disco. ¿No? Sí, sí. Lo tengo aquí en mis manitas. Es estupendo. Nunca dejáis de sorprendernos. O sea, no defraudáis nunca. Porque vosotros no paráis de crear. Y si vinisteis aquí presentando la última vez que era el split para toda la peña. Sí. Y después de todo esto, en un año, tenemos un disco que no tenemos aquí, que es el. Paz espiritual. El paz espiritual. Pero está en virtual. Está en virtual, ya tenemos. Sí, hay alguna canción. Tenéis una producción verdaderamente febril. Sí, y eso... De... Hay mucho que se os pagara, es una cosa verdaderamente impresionante. Y eso que entre viajes de casi medio año por los sitios y mudanzas a la otra parte de la península ibérica y demás, tampoco es que estemos juntos todo el rato, pero sí. Lo cual acrecenta el mérito. Claro, demuestra la actitud. Claro. O sea, de para dejaros juntarse a vosotros con presupuesto en un estudio, en plan ahí con... Bueno. Con viandas varias. Yo creo que ahí entonces la cagamos y no, claro, nos lo gastábamos todo en otros temas. Muy bien visto. Por cierto, hablando de este tema, ¿tenéis pensado a la decadencia de transición? Sí. De hecho ya está mal. Después, claro, después de esa explosión de creatividad, claro. No, pero, o sea, me refiero a la decadencia real. Es decir, o sea, en plan, Elvis en Las Vegas, es la cosa esta de en plan ya empezar ya a que haya peleas tipo Ramones, en plan, absolutamente carcomidos por el éxito. Es un tío muy buen rollero, como puedes observar, ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí. No, a ver, yo quiero saber, la audiencia quiere saber. Se hace una pregunta completamente lógica. Bueno, la verdad es que desde que yo me enrollé con el otro guitarra, pues que todo ha ido degenerando un poco, porque él al final me ha dado el salto con una bilbaína, se han decidido a tener un hijo y lo ha hecho todo por joderme, y esto ha jodido bastante el grupo. Qué feo. Verdad. Qué feo. Sí. Ah, qué lo, feo lo malo, lo peor es para pues los que nos feo lo veíamos desde la barrera, ¿sabes? Que... Claro, claro. Era como estar en el cine. Decías, ¡no! Sí, ¡no abras esa puerta! Sí, nadie te oía, ¿no? Era una película de Hollywood que sabíamos el final, pero no hemos sabido salir del guión. Claro. Tranquilo. Como en un cine indio, ¿no? Volverá. Muy colaborativo, pero inútil al fin y al cabo. Volverá. O si no, puedes hacer en plan la banda trapera del río, que han pillado al hijo, ¿sabes así? Bueno, primero se cargan al padre y luego se cargan al hijo, ¿sabes? Lo meten en el mismo saco. Tranqui, a tu viejo le fue de puta madre, ¿sabes? O sea, es una estrella el rock and roll. ¿Tú quieres fama? ¿Quieres panoja? Ya verás. Vas a ver. Te vamos a dar lo que yo te diga. Yo quiero decir una cosa. Cada disco que sacáis, o sea, me encanta mucho la estética de cada disco. Porque tenéis como todo muy, muy pensadico. O sea, y esta vez nos traéis lo que es el Fauna Antisistema, El Hombre y la Peña. Dos. O sea, los títulos son absolutamente visionarios. Y la estética de las fotografías, y esto no es en absoluto, ya lo sabéis que soy absoluto fan. Y creo que así se deben hacer las cosas. Sí. O sea, es absolutamente visionario. Es decir... El hombre y la peña. El hombre y la peña. Realmente aparte, es como pintó Fortuny, es el hombre y la peña. Claro. No, aparte está como editado en DVD. Monseni. Como si fuera un DVD del hombre y la tierra. Claro, pero aparte todas las fotos como si fueran animalicos y es la peña. Me encanta mucho la calva de Skin. Hombre, ¿sabes? Skin es un poco chiquito la calzada, le he visto ahí. Ostras, joder, es que es muy grande. No, lo mejor de todas las fotografías es la chaqueta de Uri, es imprescindible, pero ya lo tendréis que adquirir para saber qué pinta se gasta este personaje. Y todos los de Transición que han venido hoy a acompañarnos por segunda vez a presentar un porrón de discos, porque claro, yo ya estoy absolutamente perdido, como ya hemos dicho, con gente hiperproductiva. A ver si aprendemos, a ver si nos pega algo, Paloma, vale. A ver si dejamos ya de girar sobre nosotros mismos como una peonza. Yo te puedo pegar si quieres. Pero eso no deja de ser girar sobre nosotros mismos. Peguemos a otras personas. Oye, vamos a poner un tema. ¿Empezamos? Si queréis poner tema ya, pues si no me he dicho ni dos palabras aún. Bueno, vale. Bueno, expresaros. Esta es una radio libre, expresaros. Bueno, decid lo que sentís. ¿Los ponemos así por orden cronológico o empezamos por lo que estamos presentando actualmente? Por favor. Contanos cositas. Por favor, ¿cuál de las dos? Lo que sea, es que soy educadísimo, me da igual en realidad. Por favor, era lo que contaba. Educancia. No, lo del último disco es interesante porque creo que podríamos empezar por lo que venimos a presentar realmente, claro, que es el último disco. Para ir abriendo boca. Pues yo no sé cuál ponemos. Sí, sí. La primera pista presenta el disco, ¿no? Y, perfecto, y perfecto, se mira. Como en harina ya. Claro, porque hay que indicar. Me encanta la expresión meterse en harina. Es decir, ya en plan a manos llenas. Sí. Sí. Pasa que sí. Pues venga, pon el primer tema que presente este. Hay que decir que hay un hilo conductor que es un repaso a la fauna antisistema dentro de la fauna urbana, ¿no? Como si fueran animalillos, en plan... Como si fuera, si tú te compras toda la colección, dijéramos que este especial, este número, especial, sería el especial fauna antisistema. Sí, están los ocupas, los punks o punkies. Muy bien, los cruz, los indepes, los regenerados y... ¿Me puedes describir exactamente lo que sería un regenerado? Tú dentro de tres meses. Una persona que fue antisistema y hoy en día pues vota UCD o así. Hostias. Hombre, a mí esa opción me parece un alarde de madurez, porque ya está bien de perder el tiempo. Es decir, que esto tiene mucha gracia cuando tienes ciertas edades, pero luego... Y como tal se hay le necesidades. Reconoce. Hay dos temas dedicados a esto también, bueno, uno... Bueno, ya los escucharé. ya iremos oyendo. Sí, además advertimos que nos vamos a cascar casi todo el disco. Así que en principio, si queréis poneros a grabar el Recplay ahí en vuestro Ghetto Blasta, podéis piratearle el disco a esta peña. Supongo que no les va a importar lo más mínimo. No. ¿Cómo pero se llama si os lo tema? Compráis, tendría mucha más gracia, que se lo han currado y el disco está serigrafiado y todo, está hecho a mano. Sí, lo que ahora mismo no hay muchas copias disponibles, yo no sé por si... Por no decir en... ninguna, ¿no? No, es que yo no se sé. Agotaron todas en la presentación. O sea, esto sí. Lo hace ya como las un artículo de lujo, casi. Sí, está buscado. 40, ¿eh? 4 más 0. ¿Cómo se llama el primer tema, va? Ser marginal. Vaya. El primer tema es la presentación. Para es la presentación y el segundo. Bueno. El segundo es la música. Sí, yo creo que dejar eso, ¿no? Dejar los dos. Dejar ya, la presentación para que se vea de qué palo va el disco y luego dejar la canción. ¿No? Buena idea. Buena idea. Vamos con ello. Verdaderamente, la ciudad resulta, en la época que vivimos, un caldo de cultivo biofaunístico formidable, único. Como dirían los vómito, las ratas de ciudad que en este engendro de asfalto habitan, desarrollan generalmente una existencia frenética. Expuestos a un ciclo casi sobrenatural de producción y destrucción material, las especies urbanas han venido desarrollando desde la noche de los tiempos extrañas estrategias para poder sobrevivir dentro de tal agreste hábitat. Por eso, en el capítulo de hoy de esta nuestra serie semanal sobre la extraordinaria fauna autóctona que nos rodea, nos acercaremos a un particular tipo de especies dentro del reino animal urbano, los Antisystemicus trivialis, como lo dirían los hombres de ciencia, y que hombres más profanos nosotros llamaríamos comúnmente la penia. Quizás el más representativo espécimen dentro de esta familia del reino animal urbano serían los ocupas, o squatters en el término anglosajón, y lo serían no tanto por sus puntuales y espectaculares actos de rechazo al sistema, a veces propios de auténtica guerrilla, sino por su particular apropiación de espacios dentro de la ciudad, bien sea para la subversión o para el habitaje, lo que concede una particular visibilidad a esta especie dentro de la espesa jungla de asfalto. Si bien otros animales parlamentarios, especies ciudadanas, adictos al trabajo, prensa y televisión, consideran a los ocupas comúnmente como sucios, desaliñados, apestosos niños de papá. No podemos, sin embargo, por ello, dejar de maravillarnos ante una de las especies que reúne las más fascinantes e imaginativas estrategias de supervivencia a los márgenes del sistema, pero, sin duda, mejor adaptadas a la voraz y salvaje lucha por los recursos. Yeah. pasa al ojo express. Madre mía. Eso es un lugar común entre el virtuosismo y la macarronería. Y toda una declaración de principios. Una declaración de principios sin precedentes. Este gran tema para abrir este disco de transición, titulado El hombre y la peña. El hombre y la peña, con una maquetación espectacular. Aquí me ha gustado mucho lo de con la colaboración de Joplait. Y tú ves, ¿quién se acuerda de Joplait? ¿Eh? Nadie. Nosotros ¿Y nos acordamos de Joplait. Y de Chambursi. ¿Qué pasó con Chambursi? ¿Sabes? Y con Letona. De hecho, Letona. Clesa. ¿Dónde está todo eso? Pues yo creo que es Ruiz Mateos todo eso, ya, ¿no? Ruizma. Aquí queremos darle un gran abrazo a Joplait porque nos ha pagado las 40 maquetas que hicimos para el otro día. Y aparte tiene unos yogures. Tiene unos yogures que, aunque ahora mismo no estén en su mejor momento, han sido muy grandes, ¿eh? Sí. Han sido muy grandes, que han colpado lineales y lineales en su momento, en los 80, partían la pana. Parques enteros de yonkis con colas de Loplay. Sí, ahí estamos. Yo lo que veo es que en cada disco hacéis un pequeño homenaje a, como ejemplo, aquí al Contrato de la Peña, era un pequeño homenaje a lo que serían las maquetas de barrio, las maquetas de los años 80. Aparte, todos os las curráis con presentaciones, porque también era como un programa de radio, en el cual, no sé si os acordaréis, la peña que estuve escuchando el programa hace un año, ya creo que no, pero hacía unas pequeñas presentaciones y luego los temicas muy así, como presentados. Y este también es un poco lo mismo, pero en plan, ya hemos dicho, como Félix Rodríguez de la Fuente, en plan La Fauna. Sí, bueno, Félix se lo curró un montón, la verdad, y nos ayudó y hizo de hilo conductor, como está sonando de fondo. ¿Y cómo es Félix en persona? Pues no te creas es grande, es guapo y sí, es se guapo, conserva bien. Sí, ya, yo no siempre he visto una persona muy sencilla. Sí, como un chico de la calle, muy abierto. Muy de... muy abierto, para lo que es, ¿eh? Sí, para lo que sí. Es, un tío muy abierto. Lástima que tiene un tema con el coñac que, bueno, mejor no lo tratamos aquí. Pero le, pega, que... le gusta tirar los palomos. le gusta empinar el codete. Sí. Se pone tibio ahí en sus horas muertas. Pegarle al frasco, sí. Madre mía. Hombre, tú piensas que su vida ha sido una aventura total. Estepa, monte. Es lo que tiene vivir a tope, que te gasta. Claro, y verse ahora impedido ahí en el ataúd, pues. Claro. Eso a una persona que lo ha sido todo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo te quedas? ¿Qué ha estado ahí? Eso afecta, quieras o no. O sea, yo, el primero. Si le da el coñac, pues no se lo voy a echar en cara, ¿sabes? Y aquí, mientras estás sonando la canción... Que todos tenemos nuestros pequeños pecaditos, claro, por ahí, Y mientras estás sonando la canción, me han comentado que estuvisteis a punto de conseguir la voz de un sobrino segundo de Félix para hacer las presentaciones. Eso es como sí. La colaboración típica de Siggy Marley, ¿no? Sí. O sea, tocando lo que seguía Siggy Marley para el típico disco de Ricky Apastechao, ¿no? No, pero estuvimos a 2 horas de que grabase el documental... Y se nos esfumó entre los dedos. No tenéis nada imposible vosotros, o sea, no podéis tocar. Me lo acabo de imaginar ahora, o sea, en plan fucking desapareciendo, en plan... Sí. Llegamos una cortina de humo, ¿sabes? Como que intentamos lo invocamos. Parar el aeropuerto y todo. ¡Paren ese avión! Hubo un trabajo de campo entonces, ¿eh? En la búsqueda. Un gran trabajo de campo. Bueno, respecto a lo que decía Paloma, simplemente felicitaros por este plus añadido a los discos que le dan como el rollo este como de conceptúa. Conceptúa. Y de obra... Y de historieta. Eso está muy bien. De historieta, sí, contando como... cosas más allá de lo que se cuentan en las canciones. Eso es un punto a favor. Y sí, yo que veo, no y sé veo si que además es una constante y eso mola. No sé si me equivoco, pero yo creo que a vosotros un poco como os pasa un poco más a nosotros, que os sirve un poco de terapia, ¿no? Que transición es el vehículo para sacar todo lo que lleváis dentro, ¿no? Bueno, porque... ellos sabrán. Tampoco nos metas a todos en el mismo saco, por lo menos. Nosotros tenemos nuestros problemas. Porque luego... Os hemos de decir que tenemos una pequeña primicia de las nuevas cosas que van a sonar, que es música electrónica. O sea, que te has tocado todos los palos, un poco. Sí. Es como todo lo que tengo para adentro, lo saco. Rumba todavía no. No hemos tocado la rumba. Pero bueno, yo, por ejemplo, ya saco mi ese y mi lado rumbero por otro lado. Yo lo voy a decir, yo he escuchado los chiches contigo. Sí. No, pero no sé si debería haberlo dicho, pero... El caso está en que en el momento en que empecéis a tocar ya terrenos más regionales... O sea, por favor, léelo tú. Es que ya me iban avisando. Más de Jota, más de Sardana, más, o sea, en plan ya más bastardo. Pero fíjate. Ahí yo creo que habréis tocado ya una cúspide conceptual. Así, la iconoclastia llevada a su punto más sórdido. Psicotrance, yo lo espero, ¿eh? Psicotrance Sardana. Psicotrance Sardana. Electromuñeira, ¿sabes? Me parece llegará un género a explorar, ciertamente. No, y fíjate. Oye, ¿tú sabes que las sardanas sirven para básicamente invocar a los extraterrestres? Sí. ¿Sino de qué los círculos? Los todo el tiempo. Eso es la teoría. Hombre. Que es como... No me extrañaría. Por era eso la virtud de los catalanes anteriormente, que era comunicarse con los extraterrestres, ¿sabes? Pero ha acabado perdiéndose... ¿Sabes cuándo empezó eso? En forma de baile regional. ¿Sabes, ¿sabes cuándo empezó eso? En la guerra del francés. Porque le dieron apoyo suplementario. Dijeron, ¿qué vamos a hacer? O sea, el timbalé del Brook no fue el timbalé del Brook. Fue el timbalé del Brook y... De arriba. Y un tío con una cabeza de pepino se le iba para los lados. Cosa mala. Por favor, mira ya cómo nos iban avisando, por favor. El primer disco llevan avisando de bueno, hacía haciendo tema a lo que nos decía, que era, es nuestra terapia, es nuestra forma de sacar las cosas. Nosotros ya avisamos en el disco que vinieron aquí a presentar Mariano y Uri hace aproximadamente un año, definimos así como más buenamente pudimos, al cabo de que fueron 4 o 5 horas de asamblea general de transición, y solo pudimos llevar a esta definición del grupo. Así, lo único que pudimos llegar a un consenso y fue: Transición es un colectivo ilimitado de unidades autónomas que trabaja en la reafirmación del poder de la mente. Si tienes miedos, dudas o quieres colaborar, aquí estamos. Sí, sí, me gusta mucho este punto. Coge mi mano. Este puntillo como de... No la siento, no, ahora sí la siento. Coge mi mano, mírame a los ojos. Soy Santi Molezul. No, me gusta mucho este punto, que tenés también medio punset, medio, ¿sabes?, de movida new age, ¿sabes?, así, como sí, de sí. Paz... Y hay el disco de Paz Espiritual. Violencia material. Violencia material. Joder, qué grande. Es que está muy olvidado toda esa movida, tío. Sí, tanto sí. Luchar por las cosas. Ya basta de tópicos, basta de panfletismo. Vamos a lo que realmente importa un poco, ¿no? Vamos a lo importante. Cosas que importan. El surf, los zombies, los imperdibles, transición. Cosas que importan, amigos y amigas. Las películas de zombies. Importantísimo. Recordamos el número de teléfono aquí de Chanqueta Muerto, aquí con los Transición, por si queréis hacerles alguna pregunta, algún ruego, a pedirles alguna copla en directo para que se la canten. Y si nos piden una copia del disco, se la damos este viernes o este sábado en el Tattoo Circus. Sí, ya... Y a nosotros no guardéis una. A vosotros ya os tenemos el premio regalado. Porque tenéis preparado algo muy interesante para este Tattoo Circus, que va a ser este viernes. Viernes, sí. Sábado y domingo será. Sí, el Tattoo empieza el viernes a la mañana y se alarga mañana, tarde y noche, todo el viernes, todo el sábado y todo el domingo. Y entonces el viernes hay como la movida de al final de actuaciones y digamos que Transición más un grupo musical que sale del manicomio de San Boy. Estupendo. Nos va a acompañar. ¿Esto es verdad? No, es mentira. No. Pero, durante un momento se me han puesto los dientes de kilómetro, en plan de no puede ser. Bueno, no, pero porque también los han cogido, pero seguramente cuando los cogieran los mandarían ahí. No ha habido suficientes exámenes clínicos que lo cercioren todavía, claro, pero ya caerán. Claro, que le echen el guante. No es que estén sanos, sino que son pacientes aún por examinar, digamos. Bien. No diagnosticados. No diagnosticados. Esa es la expresión correcta, no diagnosticados. ¿Cuántos eres? Un montón de musiquetes haciendo... La movida somos los Transición, que somos las dos guitarras, el piano, el bajo, el que toca los tambores, y nos acompañarán un colega que toca la sierra y la sierra... la sierra de rollo de madera, Delicatessen, rollo para que de nos rollo película de Delicatessen, sí. También tiene un violonchelo con sus pedales estos que hacen de esto. Una flauta travesera. Hacen distorsión, hacen cosas raras. Una flauta mexicana así que... También es travesera, pero de madera y más pequeñica. Pero la toca recta, es la movida, pero... Bueno, la toca recta, ¿eh? Luego está un colega con el sitar que ya hizo un concierto con nosotros en el Rock and Trini. Bravo, bravo. Pues nos falta el triangulillo. Estás invitadísimo. Vamos. ¿Podemos aparecer tú? ¿Puedo tocar el triangulillo? Faltas tú, joder. No, en plan retarde, ahí al final y encima lo hago mal. O sea, para un toque que tengo que dar y encima voy tarde. Yo ¿Vamos? Creo que quedará muy bien. Yo creo que sí. Hombre, tú piensas que el triangulillo es una tontería, parece una tontería, pero... Y la caja china también, la caja china... O las maracas, pero muy con los flecos de Maracaibo, ¿sabes? Las maracas, y unos giros de cadera de aquellos de en plan de tatara, pa. Pam, hombre, y el que curra tocando el triángulo tiene un currazo que te caga, ¿sabes? Mm. Porque para dos golpes que da, la pasta que cobra el tío en una orquesta sinfónica... Madre mía. Clan. Pues no lo había pensado. Pero qué dos golpes. Acabas de producirme el nacimiento de un nuevo odio. O sea, es odio a los triangulineros. No. Hay que estarse 10 años en el conservatorio para dar dos golpes. ¿Tú sabes que no te has dado un triángulo? Plin, plan. Bueno, es una manera de verlo. Eso es lo que parece. Es una manera de verlo. Da un señor do mi sol. Do mi sol. Pero do sostenido. Es un medicamento. ¿Eh? Do mi sol. Do mi sol, como... do mi sol 500 miligramos. O sea, pues ya vamos avisando a la peña, ¿no? Que si este viernes quiero veros como los grandes, un poco como Metallica y como todos los grandes, en plan, con orquestas, orquesta, ¿sabes? En plan, transición sinfónico, ¿sabes? Sí. En plan Deep Purple. Sí, estaremos tocando media hora un solo tema, pero que va a ser increíble. Nosotros más que nada somos la banda sonora de Peces No Pescados, que son una especie de faquires dementes que lo que hacen es comer ranzuelos y escupirlos por el culo y por el ombligo. Pues, fantástico. Madre mía. Eso sí, o sea, espectáculo completo. Citar sí. Más Sangre, de 10 músicas, más de 10 músicos en el escenario y 2 faquires. Joder. Peces desgarrados. Todo esto el viernes en Cornellá, en la Forza. Voilà. Y bueno, y sábado hacemos concierto ya más... Será quizás nuestro concierto de despedida, así como de las canciones que hacemos más normales, digamos. Sí, de este del disco, el repertorio nuestro... ¿De este disco que estás presentando aquí ahora, o no? Este disco y del un poco anterior, de... Del anterior también, sí, sí. Y la despedida, porque queréis enmerdaros en nuevos proyectos, ¿no? ¿Cómo sois? ¿Vuestra cabeza no puede parar de pensar o...? Sí. Bueno, y por obligación casi, ¿no? Ah, amigo, ya sabía yo. Ha habido decisión porque los demás se han visto obligados a migrar a otros países. La gente que los persigue, ¿no? Claro. Sí, estamos hablando de un impasse, ¿no? No de un final. Simplemente sí, un impasse, ahí se queda. Un hasta luego. No hay final ni con la muerte, hombre, o sea que claro. Eso nunca sino se que sabe. Se lo digan a Félix. Sí. Aunque desvencijado, ahí lo tienes. La energía no muere, se transforma, tío. Claro. Ahí tienes, se transforma y bebe coñac. En el caso de bravo, en el bravo. Caso de Félix, del bueno de Félix. Amigo Félix. Amigo Félix. Cuando no vayas al cielo. No ves in the fucking heaven. Acuérdate de los demás. Eso es lo que tienen, porque seguramente ahí hay un trasfondo de que era un egoísta. Por eso mato al águila para hacer la presentación sí. De el hombre y la no, la tierra, no, este era el de la tierra. Cogió y le ató un pedrusco a las paticas. Pobre pero eso está confirmado. Ay, eso está a contrastado. Ver, ahí. A ver, yo hay ciertas leyendas urbanas que gusto de creer. Que o sea, me la creo y no, punto. Perdón, me perdón, creo pero me gusta. No, yo hago igual, Compañero Assange de Freaky Leaks ha desmentido eso y no es una leyenda urbana, es una realidad como un templo. Míralo, qué cabroncete. Sí, como sí, el sí, templo de la muerte. Los satélites de la CIA estaban ahí para verlo. No, eso estoy seguro. Y vieron el pedrote, ¿no? Y el águila diciendo, ¡hijo de puta! Bueno, pero el águila esa ha pasado a la posteridad. Claro que sí. Bueno, amigo, es como Macaulay Culkin. Una cara bonita, 7-8 años y luego 40 de resaca, ¿sabes? Así cuidado, era. Cuidado. Esto pero, es muy relativo porque hay que pasar un montón de VHS. Es decir, si alguien se ha encargado de sacar el hombre de la tierra en DVD... Estoy seguro de que en DVD no sé, pero en el YouTube está colgado fijo. Hombre, digo. Verdad. No aunque está, baja resolución... ¿Quién está en esa herramienta del demonio? Es verdad, solo carga el... Eso lo carga el diablo. En fin, continuamos con este disco, El hombre y la peña. Esta vez sí, no la tierra. Vamos a, si queréis, a continuar con el recorrido musical. La 14. ¿La 14? Sí, la 14. Que claro, lo has visto de Paloma. Se llama El templo del amor y habla sobre una persona, un colega nuestro que era muy, muy, muy punky y un día descubrió que realmente que el beat del techno le hace ser mejor persona, le hace amar sin condiciones y toda su energía que había estado reteniendo se desplomó en ese día y le dedicamos toda esta canción con nuestro amor. Puro cariño es el tío, ¿no? O sea, cuando suena electro me pongo en... me pongo tiernazo. Sí, cambió la distri por... Bueno, por cosas. Por un perro y unos pantalones bombachos. No exactamente. Por la canción, que nos lo canten. Vamos a ello. Es una versión de Temple of Love. Claro. No me lo puedo creer. Templo del amor, lo claro, claro que sí. Esos sisters. Hace tiempo que querías cambiar. Dejar atrás el punk. MySpace. Una noche de luna llena te colaste con tu disco sin querer en una rave tecnopunk. Era el templo del amor con DJ Nazi. El templo del amor al sonido la thunder. El templo del amor. El templo del amor me hizo ponerme hasta el culo de bailar. Con el chunda chunda en tu corazón, embriagado por las luces de neón. Empezaste a abrazarte a tu alrededor, tu cabeza rindió a la excitación. El mundo con vicio y multicolor. Desde que encontraste we'll be right back. El templo del amor, este temazo de desgarro evidente, versión de los Sister of Mercy, dedicado especialmente para una persona, al parecer con una historia real. No es imaginario, es imaginario. Bueno, déjame que crea yo lo que quiera. Me han dicho, me han contado, yo solo digo que se comenta por ahí. Se dice, se comenta, pero bueno. En fin. Bromas aparte, vamos a hacer un poquito de recapitulación, si os parece bien, de todo el material que habéis ido sacando durante todo este tiempo, porque creo que, ya que ahora mismo vais a tener un momento de impasse, buen momento para la recapitulación y saber qué ha pasado durante todo este año, en el cual lo habéis parado, como ya hemos dicho varias veces en el programa ya, de hacer cosas y de sacar movidas. Entonces, para algún coleccionista que lo tengamos por ahí, atento, para Lurella, para saber qué puede conseguir de transición, ¿qué hay por ahí? ¿Qué pues, tenéis ya producido? Lo que hay, eso, ¿no? Después del split con toda la peña, está el... lo que es la maqueta, ¿no? Bueno, está la maqueta del principio, que son 5 temas, con un vídeo muy guapo que explica lo que es transición. ¿Se puede encontrar todo eso? Todo eso bueno, se puede... en nuestros conciertos te lo vendemos, pero... Bien. Quedan pocas no, ya no de seguro, esas. No de esas quedan pocas, pero igualmente en el anarcopunk.net/transición se pueden encontrar bastantes cosas del grupo. A ver, repitamos esta dirección para fans. anarcopunk.net/transición. Es como un rollito MySpace, pero así... Pero más, no narcopunk. Más mejor. Nos pusimos ahí por pura ironía. Nos queríamos meter en CheckTech /transición, lo que no nos dejaron los del CheckTech. Qué cabrones. Pusimos en narcopunk. Son unos puristas, puristas de mierda. Y no, ya, y bueno, de la vida. De hecho, nos dejaron meternos aquí porque el que lo llevas amigo nuestro, ¿sabes? Ah, si no... que a nosotros nos suele pasar mucho lo mismo, ¿no? De que al final porque te conocen un poco por pena, por no saber decirte que no. No, pero... es la condición del paria. Sí. Ni en un lado ni en el otro, o sea, vas navegando entre dos mundos, entre dos aguas. Ahí estamos. O entre dos tierras, como decía Bunbury. En la historia ese gran creador. Bueno, después surge el split con toda la peña, que ¿no? fue el que presentamos hace un año. Estupendo. Después de esto surge como el que llamamos nosotros el disco serio, que es el que peor suena. Sí. Y que se llama... Paz espiritual, violencia material. Que también recoge toda nuestra creación propia. Sí, hay que decir también que el título nos costó como que... Tres tripis. 22 asambleas un creo montón. Que hicimos. Sí. Bueno, madre bien, mía, bien, pues bien. ¿Qué nivel de purismo? Una de ellas llegamos a las manos incluso. Y un montón de días debatiendo sobre si sacarlo, sobre si no... Es que no es fácil. Sí, yo creo que habéis hecho bien. Estuvimos a punto de quemar el máster en una orgía así... todos fuego y drogas y... Sí, pero decimos al final que nos lo sacasen. Pues es un placer, porque enero, a mí me ha gustado. En enero decidimos grabar 2 discos del tirón, en enero de este año. ¡Madre mía! Como los grandes, 2 discos en 2 pero semanas. Pero del tiri, ¿no? En plan de Calamaro, ahí. Primero ya, uno, canciones en el... una de horas. Primero uno y luego el otro. Estudio. Pero fijaos que va, es el camino, porque veis, habéis hecho esto, ahora de aquí 2 días tocando con una orquesta, con faquires y gente tocando la sierra, espectacular. Estáis por el camino acertado, chicos, o sea, no dudéis, pero no dudéis. Los veremos con pelucas barrocas, aquello en plan... Sí, y una pianola. Una pianola, para, porque tiene teclado, o sea... Piénsatelo, Mariano, piénsatelo. El tema pianola ahí, ¿sabes? Como no, en plan, yo creo que... Pelucas ahí con... Clavicordio, estaba pensando que es súper in, de hecho. O sea, en plan de yo vuelvo a los orígenes, colega. Bueno, en estas 2 semanas grabamos classics, esto, ¿no? En estas 2 semanas grabamos el Hombre y la Peña. Y luego el otro disco que estará al salir de aquí a 2 años... más. No, hombre. En unos meses... Nos has asustado. En unos meses que se llama Rave for Catalonia, que es... Todo es todo en plan electrónica, tecno... Me encanta, porque no, o sea, no dejas que la peña se acostumbre, ¿sabes? O sea, cada cosa que sacáis es un hachazo. Escudo hachazo. Ahora, antes del concierto me dicen, ¿pero qué vais a tocar? ¿La puta mierda es el tecno o vais a tocar normal? Entonces, ajá, amigo, ¿quién sabe? Entonces, ya, la decisión ruleta, es tomada, ruleta. ¿No? Tecno. O sea, claro, aparte... Nosotros luego decimos tecno, luego hacemos lo que nos da. Ay, claro. Esa, luego hay esa, otra facción que es, ¿pero vais a hacer el tecno o no? Claro, entonces, si os encontráis en el mismo concierto una persona que dice, joder, pero vais a hacer el tecno y tal. No, te va a joder, vamos a hacerlo lo más guitarrero posible. Y luego te viene el otro, pero vais a hacer la mierda, lo mierda. Y no, yo os aconsejo que os pongáis hasta el copete y que los marcianos os digan. ¿Sabes? Que os aparezcan unas voces contando cosas que bueno, ahí decidáis. Normalmente subimos el día 11 de cada mes a Montserrat y lo que hacemos es pues que nos digan nuestros amigos marcianitos cuál es el set que debemos hacer, qué es lo que ellos sienten que debemos interpretar en el próximo concierto. Bien visto. Claro. Y de momento no se ve muy bien, ¿sí o no? Sí, hasta la fecha ninguna queja. Hombre, es un gran club, o sea, la peña que queda el 11 de cada mes en Montserrat para buscar marcianos, ¿sabes? Los Skywatchers, o sea, full respecto, tío. No, te digo ni club que... de fumadores, digo... ni club de... Claro. Ese, joder, que te acepten ahí, ¿eh? No. Te lo digo, polo ni hostia. Eso es una muestra de cómo la humanidad puede convivir en paz, teniendo orígenes y devenires muy diferentes, porque a lo mejor te se juntan ahí dos marujas, un taxista con escopeta, tres heavies y un rolero. ¿Y si ¿sabes? Todos por lo mismo. Claro. ¿Sabes? Todos bajo un mismo sol, bajo un mismo objetivo. O sea, pero es que yo creo que si un día, si van con marcianos, yo creo que es que es, ¿a quién más iban a escoger, tío? O sea, ahí tienes como en 10 o 15 o 20 Paloma, personas vamos, ahí. Vamos a vestirnos como de papel mejor, de plata. Lo mejor, o sea, si nos forramos de papel de plata y vamos a decir que son marcianos. Vamos a forrarnos de papel de plata. Sí. A ver si nos pegan una paliza ya, una puta, a ver si nos matan. No, tenemos que decir que tenemos una primicia, luego la pondremos, sobre esto que ya van amenazándonos por aquí, que es el Rally for Catalonia. Catalonia. Hay que especificar. Hay bien. Que matizar, que te hay la gracia. Bueno, no. También podemos anunciar que será presentado el día 22 de junio en las fiestas de Cornellá. Ah, sí, en la Rave, en la Carpa Tecno. Esperamos que para... Que el 22. Pero claro, es que la Carpa Tecno... Esperamos claro, que para ese día esté editado y se pueda adquirir. Y que los astros se pongan de nuestro favor. Sí, porque sí. Si no se ponen... Y voy a hacerlo venir bien, porque al día siguiente por la mañana, creo que aquí el compadre y yo tenemos que retransmitir los combates de kickboxing. Sí, podría haber cogido un día mejor, ¿no, colega? A ver, las fiestas, bueno, las fiestas alternativas de Cornellá caen cuando caen. Ahí vamos a estar todos animando. Ahí, a voy a ser víctima no del los del kickboxing, a y, vosotros. No, es que yo creo que nos cuele mucho la encerrona todo esto, ¿no? Venir aquí a comentar los combates. Yo esa, creo que y nos veo van mucho a meter en medio. De sparring, ¿sabes? O sea, como... No, te lo digo, que nos quieren meter en medio y nos sueltan ahí a 7 luchadores de Muay Thai súper enfadados ahí con pantalones cortos y dicen, aquí. No, o sea, tú disfrazado de oso, yo de canguro, ¿no? Y, o sea, por $50, señores, sí, aguanten sí, tres asaltos sí, con estos dos, sí. ¿Sabes? Y de repente, como un montón de jumas, ¿sabes? Ahí, oh. Sí, no, pero en plan, claro, o sea, los trajes totalmente manchados de sangre, desgarrados, ¿sabes? En plan, con la cremallera muy abierta. Y tú y yo, Paloma, acabo de ver la imagen, y tú y yo en el ring, en el último momento, cogiéndonos la mano, ¿sabes? En plan, uno en cada esquina. Forever Friends. Sí, o sea, sin un hueso entero, cogiéndonos la mano y diciendo, me cago en tu puta madre, yo no quería venir. Pero, en fin, da igual. Pero bueno, en la otra el símbolo de la victoria, tío, que claro, ahí estamos, peñas. O siempre, en el peor de los casos, puedes hacer dos cosas, o gritar ¡Adrián! Ese sería uno de los casos. Y luego, si te sientes confundido o en algún momento no estás muy seguro de lo que quieres hacer, siempre puedes gritar ¡Zu Noruega en Black Metal! Que esta también sería otra. Estas son soluciones muy drásticas, de estar, ¿no?, por casa. No, sí, pero sirven, ¿eh? Es muy psicomágico. Bueno, ya tenemos dos fechas, ¿eh? Todas en Cornellá, debo decir. Sí, todas. Es que, esta gente apuesta fervorosamente por vosotros. Tenemos que decir que... Un poco como nosotros, que nos has enganchado. Como ya el documental censurado que tenemos colgado en internet muestra... Tenéis documentales censurados. Joder, sí. Es que... qué grande, tío. ¡Full respect, tío! O sea, un grupo... Empieza a ser un grupo de verdad cuando tiene un documental censurado. Pues joder, documental, tío. Censurado y pone transición transición censurado ahí en el... Con un montón de pitidos, tío. Tienes ahí nuestro docu, y ahí explica cómo Cornellá es para nosotros como pues para los musulmanes la Meca, como Irra Belén para los cristianos. Como... La Meca no. Fuera de aquí. Joder, tío, es que me ha venido como un flash, tío. Lo tengo que decir. Los marcianos. Pues para nosotros, los seguidores de los marcianos, de las raves, del juego sucio, es Cornellá. Sí, la verdad es que también soy bastante adepto a... O sea, es un poco como ir a Lourdes, ¿sabes? O sea, yo solo verme mucho por ahí, a tomar las aguas, ¿sabes? Es Lourdes, pero estilo muy nasty. Y que conste que ninguno de nosotros sí, vive ahí, ninguno de nosotros ha vivido ahí. Y, yo tampoco, es verdad. Y nada más. Que no yo debo decir que también estoy enganchado por esa energía que se vive por ahí, ¿sabes? Un poco, a veces cuando me siento confundido voy un poco ahí. Hay muchas fuerzas telúricas. El asfalto lo está tapando, pero todavía así resisten. ¿Qué estás poniendo? Yo antes de poner otro tema... Estoy poniendo música de fondo porque luego me metes bronca. Bien hecho. Antes de poner cualquier otro tema, voy a decir que basta ya de grupetes que hablaban sobre lo tipo... No, ocupación, basta ya policías... Vosotros, yo veo que habéis tocado temas como que a nosotros, a la peña... Cosas que importan. Nos importaba. Basta ya de panfletarismo y vamos a un poco... Temas un poco que hablen de nosotros. El templo del amor. Desde otro punto de vista. Yo creo que... Son gran aciertos de este tipo de canciones que hacéis. Es el nuevo discurso, ¿sabes? En plan de, si lo otro ya lo sé. No, así me contéis algo nuevo. Para mí es como ser punky. Punky contra sistema ya está muy visto. Es punky un poco como... Contra punky. Con todos los respetos para que se quiera poner su mágica de rayas y ponerse ahí a... ¿Sabes? En plan, sí, sí, no, pero a ver, ser punky... Cada uno que haga lo que quiera. Ser punky era provocar un poco, pues... ¿Por qué no? Hay que provocarnos un poco a nosotros mismos, un poco. Yo creo que es el rollete. Sí, la movida es cuando lo escucha gente que no es del rollete y entonces dice, ¿qué que se mierda esta marcianada. Entonces realmente les tenemos que contar la historia del día 11 en Montserrat y todo. Mira, esto sentaros un momento, os voy a explicar una historia. Ven, hijo mío, siéntate que vas a entender algo. Tienes tiempo. ¿Tienes cigarrillos? ¿Tienes? ¿Quieres una copichuela de chinchón? Si me invitas a un anís te lo cuento. Una manera estupenda de ganarse la vida por los bares de Barcelona. A partir de ahora ya os veo con 60 años en plan ofreciendo historias. ¿Qué pasa este disco? Pero tú esto lo qué dejas es caer y a la mínima de cuando si me invitas a un chinchón te lo cuento, ¿sabes? Y todo el día tirándole los palomos ahí de gratis. Vamos a por otra temita. ¿Qué ponemos? Yo creo que ahora sería el momento. Yo creo que ya hemos alcanzado un clímax, que aparte nos quedan un cuarto de hora de programa y me da miedo que se nos pase. Yo creo que ahora que ya habíamos entrado en el tema Montserrat, la primicia. Tema, sí. Ahí. Yo creo que sería el momento, sí, ¿no? Presentar bueno, a vosotros eso mismos. ¿Yo? Bueno, sí. Mira, esto es un tema del Rave for Catalonia, se llama Socialistas, es una apología a la democracia real y... Democracia real, ya. Ya, sobre todo, ya. Ya. Y que, bueno, esto es una premezcla y eso, porque el técnico, ya sabemos cómo es el técnico, que esto no lo ponga, no lo grabéis por ahí. Todo lo ponemos en la radio, es una premezcla y realmente es el disco... que nos ha costado más parir. Sí, o sea, nos ha costado... De repente un día deciste, vamos a hacer electrónica, peña. O sea a mí bueno, los marcianos se me han dicho. Había habido unas colaboraciones, sí. Unas remezclas que habíamos hecho para hacer en directo. O sea, no remezclas porque era en directo, pero con unas bases. Tocamos nuestros temas con bases técnicas. Exactamente. Y a partir de ahí como que fue surgiendo la idea, fue madurando. Mejor. El gusanillo. Sí, dijimos, exacto, vamos a hacer temas... para tocar con el tecno, no nuestros, exacto, otros nuevos. Y hicimos tecno, bravo. O sea, temas especiales para eso. Y aparte tocamos un poco todo, porque la primicia es rollo EBM guarro. Hay hard punk tech. Hay una introducción que es una sabia mezcla entre una melodía típica sonido Valencia, bravo, y bravo, una base... No voy a olvidar el sonido de Valencia. El Ravera, que también ha... No, la base es de esta mínima, de este... De, aparte, junta como el hooliganismo tecno con los... Uy, qué listo soy. Uy, qué listo soy es una de las descripciones más clarividentes, preclaras y diáfanas para describir a estos tipos que van por ahí que dicen, pero... ¿Y este? Ahora he encontrado alguna manera de poder describirlos así. Sí, pues eso. Pronto y rápido, ¿sabes? Por cierto, quiero que os planteéis, no es ninguna obligación, yo simplemente voy sugiriendo, por favor, pensaros algo que tenga alguna tilde Eurobeat, si puede ser. Pues es... En plan Doctor Alban, o sea, partiendo de las bases más... O voy a Michel Jarre, ¿sabes? Hay otro tema que tiene una base que va sí, por ahí. Sí, ahí le veo futuro, ¿eh? Hay otro tema que pasa que no tenemos aquí, pero va por ahí. Pero está bien, está bien. El tema Eurobeat, ya la brecha está dada, ¿no? Sí, la brecha está abierta. Hecho, así vais engorilando la peña. Sí, queríamos tocar en el Eurobeat for Africa este que está montando Máxima FM, pero también nos cerraron las puertas. Joder. Sí. Inexplicablemente. Inexplicablemente, nosotros unas personas solidarias, altruistas, que hacemos Eurobeat. Españoles de bien. Insumisos contra la OTAN, vamos. Claro. Ya se dan cuenta, sois un poco como Leonardo da Vinci, ¿sabes? Ya se te dan sus hijos, sus nietos, ¿sabes? Ya se lo comerán con patatas. Es demasiado moderno todo esto para ellos, ¿no? Próximas generaciones. Ya se lo encontrarán. Se lo encontrarán debajo de la cama, apestando a muerto ahí. ¡Socialistas! Eso, esto es lo que tocamos en Cornellà el veintitanto. El 22. Quedáis avisados. Ahí va. ¿Dónde vivo? buscar elaborar una constitución uno por Dios sobre los cantos del Evangelio. Nuestro compromiso se extiende pertenece a un compromiso de cambio de la vida y de apertura y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino. Vamos a defender los intereses de los trabajadores. Guardar lealtad a los principios que informan el movimiento. Y estamos solamente por libertad de todos, sin más límites que la libertad de los demás. Y así lo hicieron, que Dios es lo que hizo. Dios es lo demás. Me se ha quedado el culo torcido. Impresionante. Socialista. Un señor temazo. Gracias. Un señor temazo. A vuestros pies. Postrado me hallo. Genuflexionado. Maravilloso. Bravo, sí. Bravo. Ahora además, aquí... dime, perdona. No, yo voy a decir eso, que ahora aquí bajo, fuera de micro, estamos comentando cuando lo tocamos en Valencia. Sí, contadlo, por favor, contadlo. No, es que esto es lo que te iba a invitar a que contaras, porque además, claro, le da como un mega plus añadido al tema. Es que dijimos, ¿cómo? Bueno, nosotros somos grandes fetiches de Valencia, las falleras, la ruta al bacalao, sus grandes discotecas, sus chocolate, pastillas malas y baratas. Parkings. Y todas estas maravillas que tiene Levante. Y decidimos que no había, pues ya que para nosotros, y Marinador. Sí, ya que para nosotros Cornellá era una fuerza que nos atraía imposiblemente, dijimos que para ese momento vital que estábamos sintiendo y que estábamos experimentando, dijimos, tenemos que ir a Valencia a transmitir toda esta información, todos estos datos, toda esta energía. La buena nueva. Está. Claro, el bautismo. La buena nueva. La epifanía. Ningún mejor lugar para un bautismo del disco electrónico que en Valencia, tío. Exacto. Y el tiempo y que menos que Fallas. Eso, y eso iba a decir, el tiempo, espacio coincidió en Fallas, Valencia capital y bueno, que lo cuente otro, que yo hablo otro rato. Eso es porque eres por el buen camino, o sea, que ya os coincidía, que queréis ir a Valencia. Fuego y caos, ¿no? O sea, en plan de la cosa de destrucción masiva, fuego. Sí, sí, estuvimos a ver los políticos ardiendo. Una vez nos sintonizamos así con el los de arriba. Con el astraco, este con el que os veis. Es dejarse llevar y se dan estas cosas, no son coincidencias. ¿De qué? Pero cuéntalo cómo vosotros lo agradecéis, por favor. Por supuesto. Pues sois muy agradecidos. Cada y vosotros... 11 de mes vamos allí a darles las gracias. Ya. No, y aparte, ¿cómo agradecisteis esta buena, o sea, convivencia? Bueno, o sea, el concierto de Valencia. Exacto, el concierto de Valencia. Porque podéis haber ido y tocar, pero no. Bueno, el concierto de Valencia tocamos sin más, sin pena ni gloria. De hecho, se nos estropeó el ampli de bajo ese día. Bueno, es que hicimos dos pases. O sea, los primeros de todo con nuestros temas rockeros de siempre. Luego tocaron dos grupos de ska indepe valenciano. Olé. Increíblemente buenos. Buenísimo. No, a mí es que es un rollo que me mola muchísimo. O sea, yo desde que Escaparrapid se separaron vivía sin vivir en mí. Y este día vi gente... Una nueva furnada. Sí, la paz volvió a Uri, no sé cómo. Sí. No, hombre, piensa que es que la lluita, tío, o sea, Sada tras Metra, tío. Sí. Hay ¿cómo se llama esto? Relevo generacional. Ahí es una cosa que a mí me llena de honda satisfacción y regocijo. Bravo. Y entonces, sí, igual. O más. Y luego, para acabar, entonces hicimos los temas tecno. Y... cosa que eran las 3, 4 de la mañana. Sí, yo no lo recuerdo. Nosotros mucho. Íbamos completamente yo esto borrachos. Creo que tendré que explicarlo a alguien porque yo no lo recuerdo. Con dos amigas valencianas con sus trajes típicos regionales de la provincia y nos disfrazaron a todos los miembros de Transición de falleras. Bravo. Ojito con la visión, ¿eh? O sea, de repente auténtico. Ahí, al fondo del túnel, dos falleras. Era muy grotesco. Hemos muerto y estamos en el... O sea, presentasteis las temas electrónicos de falleras. Sí. Éramos los 7 que éramos en ese momento. Vestidos de falleras. Sí. Vestidos de falleras. Bravo. En el escenario. Súper apocalíptico. Eso es muy apocalíptico. Es tan apocalíptico que se rompió hasta el aparato los samplers. No, eso fue alguien. Estoy en miedo, estoy en envidia. Eso me estoy mordiendo el labio hasta hacerme sangre. Porque allí, en realidad, por mucho que quemen las fallas, que es una cosa así como que tira como a pagana, en verdad, hay mucho catolicismo allí. Entonces... Sí, sí. Nos echaron unas ondas cerebrales y nos jodieron las bases y los samplers. ¿Pero cómo fue tomado por el público valenciano? ¿Le gustó? ¿Bailaron bailes masieros? Sí, sí, sí. Claro, yo, tío, que estaba en primera Hard línea, style, tío. Os puedo decir que la gente lo agradeció ese momento. Yo no recuerdo. Aunque, o sea, duró poco, no duramos más de 15-20 minutos tocando. Yo pensaba que habíamos durado 5. Pero... O sea, me gusta mucho, o sea, en plan, vestidos de falleras y como la mitad del grupo, o sea, en plan, como si hubieran tenido aquí un espíritu dentro, ¿sabes? Ahí, tú imagínate un maquinero de school, ¿sabes? ¿Sabes? Que va por ahí, en plan, con su alfa, ¿sabes? Su banderica de España. Y de lejos oye los bombos, ¿sabes? De lejos oye... Dice, guau, esto es... El bombo a negras ahí a muerte, sí, y venga. Vamos para ir de Murión. A 7 colgados... 7 falleras. Dando tumbos vestidos de falleras. 7 falleras con muy mala cara. Muy cara de trasnochado, de no haber dormido 4 días. Con cara poco legible. ¿Sabes? En plan de... Y en plan de trance, con un espíritu dentro. ¡Ah! No, claro, ¡ah! Estábamos poseídos ahí. Exactamente. El punto posesión es magnífico. Me encanta. No, es que además no puedo evitar visualizarlo. O sea, ¿me permitiréis este pequeño capricho? Seguramente no te equivocas. Madre mía, es para haber estado, Dios mío, para haberlo grabado. Porque ¿dónde están las videocámaras cuando se les necesita? Este vídeo seguro que... Las usan los mayores, nosotros no nos dejan. En fin, yo... Os pido, sé que será poco probable, pero si podéis hacer un repeat, una escenificación, ¿sabes? En plan como la batalla de francés. No, no, o sea, o como al mínimo para el próximo concierto que tenéis que presentar esto aquí, en Cornellá, que sería... No, no. Claro, sería un poco como presentado en casa de la mamá, presentado en casa del papá, ¿no? Este sería un poco así. Exactamente. Pues ahora que venía aquí como el equipo local, volver a como mostrar un poco, como Moisés bajando con las tablas del monte, ¿sabes? Que sería como Valencia. Con el rumor. ¿Sabes? Con el rumor. Bajando con el rumor del monte. Bajando con el rumor del monte. El rumor del monte. Aquí tenéis las tablas que hemos encontrado. Bravo. Las tablas. Una Bariflex, una Franceschi. Fantástico. Bueno, pues nos quedan pocos minutos de programa. Tenemos que tomar decisiones serias. Aparte de ser de los zombies. Sí, hay dos partidos. El otro día, no, gracias a mi primo, el otro día me di cuenta que hay dos géneros. Está el que está muerto y luego está el factor infectado. Que el rollo planetario. Que son los que corren. Esos ya son más mal rollo. Vamos, esos son muy mal rolleros, porque te vienen cagando leches. Claro, o eres Ben Johnson o... En plan de, me cago en la... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, tío. Porque o tú Lorenzo... te cansas, pero ellos no. O Lorenzo Lamas. Yo, claro. O sea, si viene el ataque de zombies, me voy con Lorenzo Lamas. O sea, seguro se salva. O sea, Lorenzo Lamas para tener un último beso en condiciones, ¿no? En plan... O sea, besar para los, de aquí, los carnales ha valido y la pena, labios, ¿no? De Lorenzo Lamas. En serio. Y perecer ahí con mirándole así a la cara en sus brazos y decir, ha valido la pena. Sí, sí, sí, ¿ves? O sea, y luego le cuide para atrás. Es eso, que te valga la pena, ¿sabes? Estás ahí con Lorenzo y dices, joder, Lorenzo. Oye, antes de ir acabando, por favor. Tanto nadar para morir en la orilla. Idnos diciendo vuestros nuevos proyectos, porque seguro que lo podré hasta aquí. Vamos a decirlo claramente. Los tres que hemos venido somos la sección catalana, la excisión catalana de transición. Y ahora estamos dando la porcata con otro nuevo proyecto llamado Montserrat. Somos un proyecto No sabéis de dónde viene el título. No. Y somos anarcopunk futurista. Bravo. Yo lo he intitulado cuando le mandé los mails a la gente para que viniera. Tenemos dos temas, pero los presentamos al fin de semana pasado, al mediodía, ahí en el Café. Y un remix de Iker. Ya llegará. Tú dale tiempo al tiempo. Que se está gestando. Que los de se arriba, está gestando. Los de arriba están moviendo ya sus hilos. La nave del misterio. Claro. Pues. A mí se me ocurrió la etiqueta. Tecnopop psicodélico postapocalíptico. Sí, muy bien encontrado. A ver, suena bien. Anarcotecnopop psicodélico postapocalíptico. Y de la Terra, fent aquí. Tiene que acabar con un fent aquí. També hem de dir que cantem en català i que anem per la subvenció. Sí, de la gent. Bravo. Arribem 20 anys tard, però anem a per la subvenció. Bé, podeu preguntar a los de la Terra. El nostre objectiu principal és sopar amb Jordi Pujol i els amics per parlar de la música catalana. Madre mía, seria que seria un poco como siguiendo la estrada de Sopa de Cabra con muy postriposa después, ¿no? Ese sí que es un hombre, Portabella, qué pelazo. No se acerca a Paloma porque nuestra primera canción... Es resume bastante nuestra movida, todo el tema del grupo Montserrat, que dice: els amics de les arts, surfing cirles Sopa de Cabra, Deixeu Pas, Deixeu Pas a Montserrat. Bravo, la nueva ola. O sea, no te digo nada y te lo digo todo, ¿sabes? Decir, sí, sí. Ahí está el mensaje, ¿sabes? Si lo quieres coger, bien. Es una declaración de principios, vamos, que no se puede, o sea, inequívoca. Bueno, y tenéis que saber que después de contarnos esto, cuando tengáis un poco más, ¿sabes?, tramando todo esto, tenéis que volver aquí con este rollo que es directo, Montserrat. Podemos tocar en directo. Sí. ¿Sí o no? Pues sí. O sea, sí. ¿Sí? Además es que es una formación que se puede tocar en directo. Bueno, esta amenaza, nosotros somos como niños pequeños y es como si nos dices esto, luego tenéis que venir, ¿sabes? Pues yo soy un niño gordo y caprichoso que no acepto no por respuesta, ¿sabes? Y me pongo a romper cosas y grito ¡yiii! Y aprieto los dientes. Pues no me he tenido, si no tienes la bicicleta roja para Reyes, pues no me he tenido, pues no me he tenido. ¿Para qué me has tenido, mamá? ¿Para qué me has tenido? ¡No! ¡Te odio! ¡Para la bruja! No, tranquilos que... Nosotros cumplimos encantados. Nosotros cumplimos más que sí. Además, sí, encantado de estar aquí con vosotros. Claro. Y además, quiero aquí poner las galletitas, ¿eh? Las galletitas y... Aquí, las galletitas y los cafés. Tenemos una atención. Los que triángulos es, vamos, de nocilla están riquísimos. Los de nocilla. Y los de foie gras también, ¿eh? Los triangulitos de... O sea, es... Y yo desde aquí os seguimos invitando a que, no sé, que sigáis tomando lo que os tomáis, pero para seguir teniendo estas ideas tan majas que tenéis, tan apocalípticas y deporte y fruta, cariño, haciendo justicia un poco, que es lo que nos merecemos. En fin, chicos, se nos acaba música, el tiempo, música. O sea, y mira que ya a ver, podemos pinchar uno o dos temas, porque nosotros queríamos pinchar dos temas más. Pues adelante, bueno, pues adelante. Si queréis os podemos empalmar, porque si nos ha tirado el tiempo encima. Vale, pues y hoy pincha hemos empezado la hora. De lo de internet, que pinche el de Doncella, ¿no? Que, sí, que es un alegato hacia el masoquismo nacionalista. Bravo. ¿Cuál, Tramers? Doncella, ¿no está ahí? A ver, esta. Sí. A ver. Voy buscando, Este tema es del disco, el que le llamamos El Disco. Que lo enviamos a fábrica y toda la pesca. Que es el que peor suena, pero lo enviamos a fábrica y toda la pesca. Es el paz espiritual, violencia. Yo lo he comprado y me ha gustado, la verdad. No lo he pagado todavía, pero. A mí los temas me molan. Pero que sabéis que invierto en vosotros. No hay barra de navegasado. Hombre, no sé, tiene el rollo ese rockero molón. Es un poco. ¿Este es? Pues este es el tema como más decadente, lento y apestoso, no sé cómo decirlo. Mal rollero, sí. Pantanoso. Pantanoso, que gusta mucho. Y eso, y hace una similitud entre una persona que quieres pero que te pega. El Te Quiero, Te Odio. Famoso Te Quiero, Te Odio, que ha alimentado tantas telenovelas, canciones. Bueno, sí, aparte con cuero y látex. Bien, el dolor es placer. Con cuero, letro, barras rojas. Sí, sí. O sea, sería Te Quiero, Te Odio, pero dolor es placer. Ahí sí, estamos. Exactamente. Que es un poco nuestra relación, sí, con, no quería decirlo, con, ¿no?, en este con caso, patria, la amada sería la patria. Ay, jop. Sois unos poetas. Sois unos poetas. Sí, sí, hombre, aquí, a ver. Aquí nos pusimos serios. Todo creador ha de hablarle alguna vez a la patria. Esa señora que te trae el desayuno por las mañanas. Claro. Y te hace los masajes en los pies y te pregunta, ¿cómo has estado hoy? ¿Cómo te ha pasado? A la patria, ¿no? La colega. La patria. Llamado. Adelante, por favor. ¿Vamos? Vámonos. Venga ahí. Doncella dominadora. No se oye mucho. Ahora sí. Dominadora, sí señor. Tú eres mi bandera. Qué bonito elemento de decoración. Para cubrir desconchados. Y de dominación. Maravilloso, sí, sí, sí, donde sí, los haya. No, la dominación ya sabéis, es maravillosa. Te resuelve un montón de problemas. No tienes ni que pensar, ni que obrar por cuenta propia. Solamente tú tienes que ir tirando millas y disfrutar y cobrar al fin de mes. Con dejarte masacrar. Claro, y disfrutar de los azotes. Claro. Oye, que son como los Fisherman Friends, que primero jode, pero gusta. En fin, nos tenemos que despedir porque se nos ha tirado el tiempo encima. Se me ha pasado volando el programa. Genial. Ya sabéis que sois ínclitos. Sí, definitivamente sí, sí, de este programa. Y nos gusta mucho que cada vez que vengáis nos amenacéis con volver con nuevas cosas más frescas. O sea, sí, Paloma, parece mentira. Si nosotros 15 años haciendo lo mismo y ahora vemos que esta gente, cada vez que vienen, nos trae aquí como material como para 3 años. Madre mía. Claro, hemos encontrado la horma de nuestra chancla. Nos tenemos que despedir, pero yo sé que queríais poner... No, presentarlo vosotros mismos. O sea, queríais poner este último tema. Mariano, creo que había un interés especial, ya que... Es especialmente significativo. Expliquemos rápidamente que vamos a escuchar para finalizar ya el programa. No va a haber ni cuña ni nada. Dejamos el tema, nos despedimos y adiós. Pero, ¿qué vamos a escuchar? Los bajos de arriba. Vamos a escuchar Imagina Tota la Peña, que es como todo el corazón de los miembros de Transición puesto en una canción. Toda la peña. Puro amor a nuestro país, que es Cataluña. Y ¿qué razón tienes, hermano? Joder, negro, sí. Y bueno, la verdad es que eso, lo que es el tema del piano, el Mariano se lo curró a saco, estuvo entrenando ahí horas y horas y... Like Rocky. No sé qué más decir, la verdad. Es como Imagine, ¿sí? Bueno, ya... Imagine toda la peña. Ahora lo veremos, sí, sí. Es un último... Queríamos cerrar el CD, pues dejando la puerta abierta a la esperanza, ¿no? Muy importante. Qué bonito. O sea, de verdad. Yo creo que no decimos nada más. Después de todo ese ataque psicótico y apocalíptico, deja claro que hay un mañana. Dejamos la puerta abierta. Llegamos a juntar a un montón de gente para poder cantar esta canción. Madre mía, en los coros se nota. Sí, sí, sí. Madre mía. Pues, compañeros, compañeras, con este tema, Imagine toda la peña, nos vamos a despedir este homenaje a esta nuestra gran tierra que es Checoslovaquia. Nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, Transición, por haber estado aquí. ¿De qué? A ti, hombre. Volveremos, ¿eh? Volveremos como Postrado me hallo. Como Montserrat. Volveremos con Montserrat. A ver si me lleváis un día a ver al Astraco, que, en fin, siempre he tenido muchísima curiosidad por saber si... ¿Tienen sexo los ángeles? ¿Y los marcianos? ¿Eh? ¿Ah? De eso nadie habla. Iker Jiménez lo sabe. Nos vamos a despedir con esta canción. Muchísimas gracias. Un aplauso para ellos, joder, Paloma. ¡Bravo! Y gracias por rellenarnos el programa, que no teníamos nada mejor que decir, de verdad, ha sido un alivio. Bueno, que os hemos cogido el guión de la democracia. Fantástico. Democracia right now. Right now, democracy. A la gente, hasta la semana que viene, nos vamos ya directamente con la canción, no hay ni cuña ni nada. Recordad los dos conciertos que tienen pendientes esta peña, ¿eh? Con el Tattoo Circus de este fin de semana, el viernes y el sábado, dos conciertos, uno con orquesta, como los grandes... Y para aquí una semana o dos, no, para aquí un mes y medio, en las fechas alternativas de Cornellá, presentando el Rider for Catalunya en la Carpa Tecno. Exactamente. Con la poca broma. 22 de junio. Ahí estamos. Y imagínate toda la peña ahí. ¡Hala! Adiós. Ahí te lo dejo. Ahí te lo dejo. Lo que yo te diga. Imagina que no hi ha cel. És fàcil si fas l'intent. Cap infern sota nostre. A sobre sols firmament. Imagina tota la pena. Països ni tan sols catalans ni sardanes ni el Barça ni Esquerra ni Ciutadans. Imagina tota la penya ballant de... Bye. si s'escau fer un castellet. Imagina que no tens res, no t'ho has ni d'imaginar, ni gana ni covejança. Germano, seny i rauxa. Imagina tota la penya, antisistema com la Mallol. I ma Mallol. Si et plau, pots dir-me, somia truites. Però no sóc pas l'únic que hi ha. Friso per fer una rotllana. I si s'escau, fer un moment. Ràdio Bronca. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM.